Bueno, abrimos nuestro programa escuchando esa sabrosa pieza, El Niño se Alumbra, interpretado por Un Solo Pueblo, en plena sintonía con las festividades navideñas. Un Solo Pueblo es un grupo que fue creado por los hermanos Querales, Ismael, Florentino y Jesús Querales, por allá por los años 70, con la finalidad de promover y difundir las manifestaciones musicales del país de Venezuela. Y bueno, aquí tenemos una de esas manifestaciones, que es la parranda navideña. Después se le unió a los hermanos Querales, bueno, un grupo de personas, entre ellos nada más y nada menos que Francisco Pacheco, de quien hablamos en el programa anterior. Ya es su voz es patrimonio cultural de la nación, y Francisco Pacheco fue justamente el solista de esta parranda El Niño se Alumbra, el que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Sabías qué? Bueno, Ignacio, usuarios, usuarias, estamos en una etapa, precisamente el día de hoy, donde hay un conflicto de intereses, conflicto de emociones, porque para el 2019 este sería nuestro último programa, pero también en reconocimiento a toda la labor de la Biblioteca Nacional a través de Biblioteca Viva, es un motivo también de alegría, y sobre todo en una fiesta decembrina. Estamos en plena fiesta decembrina, hoy es 10 de diciembre y cónchale, nos tenemos que despedir desde ya, porque bueno, la fiesta decembrina así nos los piden. No, y además que seguramente hay una riquísima programación navideña para aquí en a eso vamos. 96.3. Por eso te digo que hay un conflicto de intereses, porque se va a Biblioteca Viva, pero quedan todas y todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional al frente brindando su atención. Y también tenemos que decir que nos hemos mantenido en pie de lucha durante todo este 2019 por la defensa de nuestra memoria, y queremos cerrar este ciclo tendiendo puentes con el 2020, cuando nada más y nada menos vamos a celebrar el centenario del nacimiento de aquel hombre que dedicó toda su vida a las cosas más sencillas. Se trata nada más y nada menos que de nuestro gran poeta Aquiles Nasoa. Y una de esas cosas que Aquiles Nasoa supo abordar con sencillez y grandeza al mismo tiempo fue la Navidad. Esta época de tanto significado para la familia venezolana, a través de su obra literaria, sus reflexiones y su labor periodística, Nasoa retrató y planteó una perspectiva particular del nacimiento del niño Jesús y de las tradiciones que se mantienen en las fiestas navideñas. Este martes, en Biblioteca Viva, nos pasearemos por parte de la obra de Aquiles Nasoa para desearles feliz Navidad y ponernos desde ya en sintonía con lo que nos traerá el año próximo. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. Y también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al Día. Esta semana la Biblioteca Pública Central de Caracas Simón Rodríguez cumplirá 36 años de su inauguración. Para celebrar su aniversario, preparó una programación especial centrada en el desarrollo histórico de este espacio emblemático del centro de la capital. Sí, señor, este miércoles se inaugurará una exposición fotográfica que recoge los momentos históricos de la biblioteca, que tuvo como primer antecedente la Biblioteca Pública de Caracas, que funcionó en la antigua sede de la Biblioteca Nacional en la esquina de San Francisco. Además de la exposición fotográfica, los asistentes podrán disfrutar de la obra El Mal Paso, inspirada en un sainete de Humberto Orsini, a cargo de la agrupación teatral Biblioteatro, integrada por trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela. El jueves 12 de diciembre se realizará el conversatorio Tertulias y Poesía, otra oportunidad para conocer la biblioteca pública a través de quienes han trabajado en ella a lo largo de casi 4 décadas. Niños, niñas y adolescentes disfrutaron del primer Festival de Jóvenes Lectoescritores, que se celebró en Maracaibo, Estado Zulia. Mira, primo, fue una oportunidad para involucrar a los más jóvenes en la lectura y en la producción literaria. Entre... ¿Sí? ¡Ah, Me aplaudieron a mí. Entre el 4 y el 6 de diciembre, 23 niños y jóvenes lectoescritores se reunieron en la Biblioteca Pública María Calcaño, en la capital zuliana, para mostrar su producción literaria y reflexionar sobre el acto de leer y escribir, una actividad muy ejúa. También se realizaron lecturas dramatizadas, actividades de promoción de lectura y la proyección de cortometrajes con apoyo de la Misión Cultura, la Cinemateca Nacional y la Gobernación del Zulia. El festival cerró con la certificación de los participantes y una presentación teatral con títeres a cargo de trabajadores de la Biblioteca Pública María Calcaño. Bueno, y en otro orden de ideas, quienes deseen conocer nuestra historia y tradiciones a través del libro y la lectura, pueden visitar las muestras expositivas que ofrece la Biblioteca Nacional este diciembre. Sí, fíjense que el pasado jueves 5 de diciembre abrimos en la Sala de Orientación y Referencia una muestra sobre dulcería criolla, así como una exhibición de libros sobre la partida física del padre de la patria, Simón Bolívar, pues el próximo 17 de diciembre se cumplen 189 años de ese evento histórico. También está abierta la muestra expositiva Las dos grandes Teresas en la sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca Nacional. La exposición está compuesta por publicaciones periódicas que reseñan aspectos de la vida de la escritora Teresa de la Parra y la pianista Teresa Carreño, de quien se cumplirán 166 años de su nacimiento el próximo 22 de diciembre. En nuestra Biblioteca Nacional también permanece en la exposición Desconocidos más conocidos, contribución de los polacos al mundo, y el pesebre Estampas caraqueñas en nuestro archivo audiovisual. Pesebre bien hermoso y una exposición también bien interesante sobre poco conocidos polacos que dieron aportes importantes al mundo de la ciencia y del conocimiento. Y el pesebre Estampas caraqueñas, una cosa maravillosa. Yo los invito a que se acerquen de verdad al archivo audiovisual y que vean ese hermosísimo pesebre, donde hay una reproducción en maqueta de nuestra queridísima Plaza Bolívar caraqueña. Así que bueno, esperamos verlos por allá. Visiten pues la Biblioteca Nacional. ¿Dónde queda la biblioteca? El que no lo sabe, bueno, se lo decimos de una vez: al final de la avenida Panteón, en la parroquia Altagracia, Caracas, allí cerquita de nuestro Panteón Nacional y del mausoleo donde se encuentran los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Sentir bibliotecario. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre Aquiles Nazoa, este periodista y escritor que nació en el Guarataro, en la parroquia San Juan de Caracas, un 17 de mayo de 1920. Con humor y agudeza, dejó una producción literaria que incluye obras como El transeúnte sonreído, Caballo de manteca, Pan y circo y Vida privada de las muñecas de trapo. Como periodista, participó en publicaciones como Fantoches y El Morrocoy Azul, y produjo en la década de 1970 el programa televisivo Las cosas más sencillas, donde abordó temáticas diversas desde una óptica peculiar. Y para acercarnos más a este venezolano, al que homenajearemos en 2020, damos la bienvenida en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM a Yané Paz, coordinadora nacional de promoción de lectura, con quien hablaremos sobre Aquiles Nazoa y la Navidad. Gracias por acompañarnos de nuevo, Yané Paz. Ajá, ¿cómo estás, Yanet? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Y de una vez te lanzo la primera pregunta. Wow. ¿Por qué leer a Aquiles Nazoa en Navidad? Bueno, porque es que yo creo que Aquiles Nazoa tuvo la agudeza, pero a la vez la simpleza de tocar esas cosas simples, cotidianas, y transformarla en literatura. Y Aquiles Nazoa tiene una gran variedad de temas navideños que no solamente tocan, digamos, esa suavidad que tiene la literatura en cuanto a la recreación, o a que nosotros vamos a leer para saborear, digamos, no sé, esa dulzura de la literatura, sino que además dentro de cada uno de sus textos hay el contexto trabaja con lo social, con lo cultural, te pone la picardía, pero a la vez te hace reflexionar sobre esas cosas cotidianas que te van como tocando, y que en su momento, o sea, estamos ahorita en un momento histórico donde algunas cosas quizás que podamos leer de Aquiles Nazoa nos pueden parecer como parte de nuestra propia realidad, porque es que como la vida es cíclica, de alguna manera en su momento histórico él también las nombró, y su escrito va buscando como que la gente reflexione sobre esos momentos. Entonces puedes tener temas como de la yaca, puedes tener temas sobre los retablos, tienen como tres retablos más o menos que te va dando idea del tema del nacimiento del niño Dios, o tienes hablamos ahorita nuestra compañera que está por acá, Satia. Gracias por decirme, ¿no? Satia, el tema por ejemplo, la pobreza, le da como esa vuelta, pero más hacia cómo reflexionar nosotros sobre ello, o sea, la parte humana, la parte que debemos tener justamente en diciembre, pues. Hay una cosa que tiene Aquiles que a mí me parece espectacular, ¿no? Aquiles era un hombre que algunos lo consideraban un erudito, ¿no? Además, un hombre que sabía de todo en los tiempos en donde no existía el internet, ¿no? Quiere decir que además fue un gran, permanente visitante y usuario de nuestra Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos un compañero de trabajo ya jubilado, Luis Cifontes, que fue casi como que su fotocopiador particular. Cada vez que necesitaba algo llegaba, Luis, que tú eres el único que sabes fotocopiarme aquí las cosas, ¿no? Y tuvieron y llegaron a tener una relación de amistad muy grande. Pero es la cosa, lo importante de Aquiles, yo no lo veo tanto como un erudito. Yo creo que Aquiles lo extraordinario de Aquiles es que él era capaz de acercarse a una diversidad de temas muy rica, porque él tenía dos elementos en su personalidad que eran muy resaltantes, que era la sensibilidad y la curiosidad. En todos los textos de Aquiles uno ve a un hombre curioso, sí. Curioso porque él busca por ejemplo, habla sobre algún tema y de pronto el tema debería tener como personaje principal, por ejemplo, a un inventor. Y él al inventor lo dejaba a un lado y se quedaba dedicándose al aparatico que ese señor inventó. Y empezaba a sacarle el detalle. A sacarle el detalle todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo quisiera empezar esta tertulia sobre Aquiles de la Navidad leyendo un par de textos. De fragmentos de transcripciones que se hicieron de su programa Las Cosas Más Sencillas, ¿no? Que dice, por ejemplo, un texto sobre la Navidad. Dice: tal vez el atributo que le confiere a la Navidad tan conmovedora significación humana sea el trasfondo melancólico que matiza su bulliciosa alegría, ¿no? Trasfondo melancólico que matiza su bulliciosa alegría. Un resplandor de inefable tristeza convoca en Navidad el corazón de los hombres hacia la memoria de cosas muy lejanas y un tiempo amadas. Pero también es también esa la fiesta de la esperanza, de la fraternidad y del amor. El alma del niño que una vez fuimos divaga entre los olores caseros del turrón y la ropa de estreno. Más adelante dice esto que me parece extraordinario: en todos los países se asocia la Navidad a la idea de niñez, lo que permite definirla como la fiesta más bella que se haya inventado es precisamente el hecho de ser una efeméride cuyo personaje central es un niño. Es igualmente la Navidad entre las fechas del cristianismo la más popular y extendida en el mundo, pues merced a los atributos de ternura que reviste es la que más hondo llega al corazón de los hombres en todas las latitudes. O sea, estamos hablando de un ser que se acerca a la Navidad desde su principal esencia, que es la niñez. Es una fiesta para los niños, es una fiesta que los adultos la celebran no porque tengan hijos, sino porque en esa fiesta el adulto recuerda su niñez. Recuerda su niñez. Y por eso es una fiesta para la evocación. Porque entonces entra el juego de la nostalgia, entra el juego de que cuando yo era niño no celebramos la Navidad de esta manera, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Eso ocurre solo en Navidad, no ocurre en otra época del año, ni para otra, ni también para incluso otra. Incluso cómo hago para mantener esa tradición, entonces uno va como ¿cómo se llama? Enriqueciendo, buscando cosas del pasado que te permiten llevar al presente y que otros disfruten lo que tú pudiste haber disfrutado desde la niñez. Bueno, estamos conversando con Yané Paz en Alba Ciudad 96.3 FM. Yané Paz es coordinadora nacional de promoción de lectura y estamos hablando sobre Aquiles en Nasoa, pero no se pierdan la próxima parte de Biblioteca Viva. Sí, no. Porque nos vamos a ir ahora al corte y nos vamos al corte precisamente con uno de esos retablillos que escribió Aquiles Nasoa, el retablillo, este se conoce como Retablillo de Navidad, que es un poema de él, y que fue musicalizado por Iván Pérez Rossi, es el autor de la música, pero aquí lo vamos a escuchar, no por serenata guayanesa, como la gente piensa, porque es Iván Pérez Rossi, sino una hermosísima versión de nuestra querida amiga y cantora Cecilia Toto. Entonces, escuchemos Retablillo de Navidad y ya volvemos con más de Biblioteca Viva. De su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si le está posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver, nos abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. La Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella, con este manto abrigar, dice con gracia forzada, mientras siente las diabluras que hacen frío en las roturas de su franela rayada. Portón van en portón suplicando humildemente, y en todos le está la gente la misma contestación: esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar. Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Pobrecitos que son, qué pena tan sin alivio, todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio y aflicción, la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar, que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. Casa de un pastor van por fin José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos, que la pastora sus linos abandona en el telar, y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino. Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, y acomoda el de rosa, se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el niñito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 24 minutos. ¿Quieres que las canciones de tu proyecto musical se escuchen en la radio? Envíanos tu promocional por albaciudadfm@gmail.com. Dile no a la payola. Las artes escénicas y musicales tienen un espacio especial. Sonara en Escena. Todos los viernes a las 9 de la mañana te brinda información cultural en el mundo del teatro, danza, música y circo. Conoce la agenda cultural 100% venezolana por Alba Ciudad 96.3 FM. Sonara en Escena. Noche de paz, noche de amor. Esposos van desde Nazaret. Esa tu hermosura, ese tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, y al niño también, dicen los pastores. Fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Aquí, con estos niños y niñas, su alegría y su sonrisa, puedo decir que se respira en toda la patria un clima de unión, felicidad y paz. Al son de nuestras tradiciones, en cada hogar, en cada pueblo y en cada ciudad, nos reconocemos todos y todas como una sola familia, Venezuela. Sí, una sola familia, Cilia. Ya llegó la Navidad. La Navidad es el momento más hermoso del año. El momento en que se renueva la esperanza con la llegada del Niño Dios y su mensaje de paz y de amor. Porque siempre la luz vencerá a la oscuridad. Siempre el canto le ganará a la tristeza. Por eso te deseo, patria mía, patria amada, junto a mi familia, una Navidad llena de amor. Un amor lleno de sueños y un feliz, próspero y victorioso año 2020. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! We'll be right back. sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Atardecer Extremo, la mejor selección musical del mundo juvenil. Cambio de luces y para. La disfrutarás aquí, en Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde. Atardecer Extremo. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier pan no sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, tráigase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier pan no sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Volvimos con Luna Dicembrina, o Luna Decembrina, un tema de nuestro Otilio Galíndez. Y es que el próximo 13 de diciembre se van a cumplir 84 años de su nacimiento. Otilio Galíndez es también, junto con Aquiles Nazoa, un emblema para nuestra Navidad. Las canciones de Otilio, los aguinaldos de Otilio, son herederos dignos de esa hermosa tradición del aguinaldo venezolano, del que se remonta hasta el siglo XIX, con los aguinaldos de los hermanos Rafael y Román Isaza, con los aguinaldos de muchos de nuestros compositores del siglo XIX, y que todavía se siguen cantando. Mucha gente desconoce que esos aguinaldos que cantan nuestros niños, o que cantamos cuando fuimos niños, son del siglo XIX. Pero bueno, actualmente nuestro bardo navideño es sin lugar a dudas Otilio Galíndez, y hasta ahora no ha surgido una nueva generación. Luna dicembrina, ¿dónde vives? Dime si es Pascua. La Restinga, que es una gaita que cantan muchas agrupaciones gaiteras venezolanas y que muchos desconocen que es de Otilio. Cantidades de hermosísimos temas nos dejó Otilio Galíndez, y aquí lo escuchábamos además una versión con el maestro Rafael Montaño. Rafael Montaño, un extraordinario cantante también, hizo, bueno, fue muy, muy, muy famoso y muy reconocido en los años 50, en los años 60, en los años 70. Incluso, bueno, él cantaba música popular, cantó muchos temas emblemáticos como, ¿cómo se llama? Temas larenses, por cierto, del maestro Luis Barrios Cruz, de quien Juan Ramón Barrios, de quien estuvimos haciendo el programa la semana pasada. Uy, todo un poco enredado. Pero una cosa importante que pocos saben de Rafael Montaño es que él llegó a ser el diablo en Florentino y el Diablo de Antonio Esteves, en una de las tantas representaciones de esta obra máxima de nuestra música académica. Quien hizo el papel del Diablo, no, del Diablo no, perdón, de Florentino, fue Rafael Montaño. Así que bueno, seguimos entonces con este. Sí, bueno, después de estos comentarios musicales de Ignacio Barreto, continuamos junto a Yanes Cecilia Paz García, Coordinadora Nacional de Promoción de Lectura, y que bueno, estamos en nuestra última emisión de Biblioteca Viva por este año 2019, y estamos cerrando este ciclo hablando de El Poeta de las Cosas Más Sencillas, Aquiles Nazoa y la Navidad. Yanet, ¿cuáles son esos elementos de la venezolanidad y de las tradiciones navideñas que resaltan en la obra de Aquiles? Los elementos de la venezolanidad, las hallacas, el nacimiento del niño. Yo siento que también el tema de el compartir, el sentarse en una mesa y poder sentir lo que es la llegada, porque como se hablaba antes en el ensayo anterior sobre el tema de la Navidad, hay algo de la niñez que se evoca la Navidad, y es allí donde empieza a rondar la Navidad con nosotros los venezolanos, sobre cómo nos compartimos. Fíjese que uno viene todo el año corriendo de un lado a otro, pero cuando llega Navidad es el momento de como hay como un ¿cómo se llama eso? Como una paz, una tranquilidad, donde vamos a sentarnos, vamos a compartir, vamos a encontrarnos con entonces la gaita, que por cierto hay un ensayo por allí con el tema de la gaita, tanto para la crítica como para lo significativo de la Navidad, el tema de la yaca, el tema del abuelo, el tema del arbolito de Navidad, que también estaba uno por allí. O sea, tenemos muchas cosas que Aquiles Nazoa nos invita a reconocer y a ver de cada uno de nuestros espacios. Sobre todo, hay un cuento de Navidad que yo decía que no sé si era pertinente leerlo, pero que me gustaría compartirlo. Es muy cortito y que creo que evoca esa pregunta última que me acabas de hacer, que a veces cuesta mucho explicarla desde la perspectiva de uno, pero a lo mejor desde el propio Aquiles Nazoa creo que lo pueda contestar. Dice: cuento de Navidad. Al niño todo desaliño le pregunté: dime en dos platos, hijo, ¿qué quieres tú que el niño Jesús te ponga en los zapatos? No contestó en ninguna forma, pero me habló por él su abuela. Si usted supiera, él se conforma con que le ponga media suela. Pero ahí está el aspecto social también, ¿no? Que es muy importante. Aquiles fue comunista. Eso es una cosa que tenemos que decirlo. Fue comunista, fue revolucionario, fue un hombre que siempre estuvo al lado de las causas justas del pueblo. Y eso lo hace pues muy cercano a todo el imaginario de esta revolución bolivariana también. Ahí está. Yo creo que también, por ejemplo, hay una cosa en Aquiles, que es que cuando él escribe esos hermosos poemas sobre el nacimiento del niño, lo hace con elementos muy venezolanos. La vestimenta, él describe la vestimenta de José, de María, del niño, utilizando la ropa propia del pueblo venezolano, ¿no? La llamada cuando habla de los aguinaldos. cuando habla de hay uno de los retablos de él, que es el retablillo aragüeño, donde coloca a toda la historia del nacimiento del niño en todos los pueblitos, de Aragua, ¿no? Pero yo siento que es eso, es como te llama la, o sea, es llamar a la reflexión, uh-huh, dentro del contexto, qué cosas son realmente importantes en Navidad, uh-huh, o por lo menos en la vida cotidiana, pero principalmente cómo lo podemos resaltar en Navidad. O sea, ¿qué es lo más importante en Navidad? Las compras que podemos hacer o el encuentro con el otro. Okay, acá te hace como reflexionar también sobre todos nuestros espacios, tantos espacios hermosos y bellos que tenemos, que podemos apreciar de nuestra Venezuela, y de repente nosotros soñamos con otros espacios que ni siquiera podemos tocar, pero si estamos cerquita de cosas que podemos vivir aquí mismo, uh-huh, y de la cual tienen muchas tradiciones navideñas. Nosotros nos vamos a cualquier punto del país y cada uno va a darte un elemento tradicional que va a completar esa cultura, esa parte que nos hace venezolanos, uh-huh, y que nos distingue del resto del mundo. Así es. Hay un cuento que es el conmovedor cuento de Navidad, que es una maravillosa obra de humor de Aquiles, uh-huh, donde él se burla, además de todo, de el primero es como él hace referencia a todos esos cuentos navideños. Empezando desde el Christmas Carol, el famoso cuento de Dickens que tantas versiones hemos visto en televisión y en cine, donde siempre está la cosa del rico que de pronto le toca el alma a la Navidad y entonces se vuelve bueno, uh-huh, pero es el tema de la cosa de la dama de beneficencia, ¿no? De la beneficencia como un hecho hipócrita, como una manera, bueno, yo exploto al pueblo, pero en Navidad voy a hacer algo, voy a dejar parte del capital que me he ganado para dárselo a un sector del pueblo para que se sientan contentos. Después lo sigo explotando igualito, ¿no? Pero eso lo hace Aquiles de una manera tan, tan, tan cómica que uno le llega, a través de la risa, le llega el mensaje social. Lo que quiere decir, ¿no? Fíjate, hablando de mensaje, yo siempre he considerado que Aquiles fue muy cercano, quizás en la lectura, en su autoformación, autodidacta, con Mario Briceño Irigoyen. Y creo que en sus escritos, Aquiles trata de darle ese destino a ese mensaje sin destino de Mario Briceño. Y puede verse en eso mismo que tú estás hablando, en la jocosidad que manifestó, pues, toda la obra de Aquiles, en lo irónico. Muchas veces, uh-huh, bueno, generalmente fue muy irónico, fue muy sagaz, uh-huh, en su manera de escribir, pero de una manera tan sencilla que coloquialmente uno podría decir que uno lo digería como una parrillita o una yaca navideña. Y para mí, esa es una de las grandes, grandes, grandes virtudes de Aquiles Nasoa, que conjuntamente con César Rengifo, Ali Primera, para mí, bueno, son una triada que parió ese gran gigante Hugo Chávez, ¿no? Así, digamos, desde el punto de vista filosófico, fueron los tres pilares de la formación personal, humana, política y filosófica de Hugo Chávez. Entonces, Yané, dentro de esa Navidad, Ignacio hablaba de retablillo aragüeño, pero él también tiene retablillo de Navidad. Uh-huh. Ignacio hablaba de cómo él vestía a su personaje con aquella venezolanidad. Bueno, son dos imágenes, ¿no? Retablillo de Navidad y retablillo aragüeño. Tiene uno que se llama retablo también. ¿Lo tenéis ahí? ¿Retablo? Sí. ¿Qué otro tienes ahí? Porque... No, ahí, por eso decía que sobre los retablos, es que tengo lo que pasa es que a mí me gusta mucho Aquiles, y entonces, claro, si tú me preguntas, no me vayas a preguntar cuál de los textos de Aquiles me gusta más, porque realmente me gustan todos. Pero especialmente en Navidad, yo creo que él tuvo una especial dedicación para pasearse por todos los aspectos y trabajar con los niños sobre el tema de la Navidad, tomar todo lo que tiene que ver con los retablos, ¿sabes? Sobre todo el aragüeño y el retablillo de Navidad, que es el que más dibuja. Es como oír la canción Si la Virgen Fuera Andina y San José de los Llanos. Hay uno que se llama retablo, que justamente decíamos, que ya perdí la página, pero se lo estaba mostrando hace rato, que la entrada es la entrada de un canto nuestro. Claro, el ángel Gabriel, la María. Que el niño divino de ella nacería. Uh-huh. Eso, fíjate que la primera estrofa de un escrito de Aquiles Nasoa es justamente ese que da pie a esa canción. Entonces, yo siento que él fue muy versátil. Y cuando me paseo por todo, como me estás diciendo ahorita, me paseo por todo porque escoger algo para leer en Aquiles es como complicado. Pero me gustaría hacerlo a dos voces contigo, si el retablillo de Navidad. No lo que tengo. Lo escuchamos, yo lo tengo acá en el cuento y yo tengo el libro aquí. Que lo escuchamos en la versión cantada por Cecilia Toth, ¿no? Ajá, exactamente, la acabamos de escuchar ahorita, pero sería bien interesante poderlo, vamos a ver si podemos hacerlo ahí a dos voces. Yo hago de narrador, por supuesto. 137 por acá. Por aquí tengo el apuntador de las páginas porque. Ajá. Y tú le contestas a María, por supuesto. Bueno, aquí estamos haciendo radionovela. Vamos a ver, vamos a ver qué tal suena Biblioteca Viva. Este retablillo de Navidad que fue ya escuchado en musicalizado por Cecilia Top. Dice, de su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si le dan posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Pues tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella, con este manto abrigada. Dice con gracia forzada, mientras siente la diablura que hace el frío en la rotura de su franela rayada. De portón van en portón suplicando humildemente y en todas le da la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar. Y en uno que en otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. ¡Qué pobrecitos que son! ¡Qué pena tan sin alivio! Todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio, de aflicción, la Virgen se echa a llorar y torna triste al mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor van por fin José y María. Solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vinos. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto los ojos de buey la ven. Llora el burrito también. Los tres. Y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Muy bien. Bueno, una actividad más o menos así de lectura, podemos montar con los chicos una vez que hacemos nuestro nacimiento y hablamos un poco de la Navidad y eso nos permite acercar al niño de una forma mucho más lúdica, sabrosa al tema de la Navidad. Y con ese tema vamos a ir a nuestra última sección del programa, que dice así. ¡Que leen los chamos! ¿No? ¿Que leen los chamos? Es Aquiles Nazoa. Los chamos leen a Aquiles Nazoa, sobre todo en Navidad, porque Aquiles Nazoa también le escribió a los chamos. Y uno de los textos que creo que podemos leerle a los chamos acercándonos a la biblioteca es sencillamente Aquiles. Es un libro editado por Monte Ávila Editores, uno de los últimos que recopila absolutamente la diversidad de escritura de Aquiles, ensayo, poesía y teatro. Además que hay unas ediciones muy bellas para niños con unas extraordinarias ilustraciones de estos poemas de Aquiles. Por ejemplo, Retablillo de Navidad tiene ilustraciones de María Fernanda Oliver, son de las ediciones de Caré, y también hay el Retablillo Aragüeño, que también lo tiene en versión para infantil, así que son libros para niños, para que los niños se acerquen. Bueno, 2020, Aquiles cuento, y como yo soy calvo, tengo barba, Aquiles sobra y Aquiles falta. Bueno, y Aquiles van 100 en el próximo año 2020. Así es, por eso es que, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que despedir esta última emisión del año 2019 de Biblioteca Viva. Les agradecemos a Janet Paz,

la biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.